hombre, tengo un instrumento que a mí mucho me ha servido. Pero lo mejor de todo es lo bueno que me ha salido. Como se estira y se encoge, causa una gran sensación. Las mujeres se divierten y gozan con mi acordeón. Ay, pero cómo se estira cuando yo me estoy tocando. Y lo bueno que se encoge cuando ella se va arrugando. Ay, pero cómo se estira cuando yo me estoy tocando. Y lo bueno que se encoge cuando ella se va arrugando. La cucaracha ahí mismo se va estirando, pero después de tocarla que el hombre se va arrugando. Las muchachas les encanta cuando lo ven estirado, pero lo que no les gusta es cuando lo ven arrugado. Ay, pero cómo se estira cuando yo lo estoy tocando. Y lo bueno que se encoge cuando ella se va arrugando. Ay, pero cómo se estira cuando yo lo estoy tocando. Y lo bueno que se encoge cuando ella se va arrugando. Es que se estira y se encoge, ¿no? Óyelo. Y cada que yo lo saco, toditas quieren tocarlo. No quieren que yo lo guarde para seguirlo mirando. Ay, pero ve cómo se me estira. Toditas vienen y me lo miran. Y si lo vieran cómo se encoge. Ellas se antojan y hasta lo cogen. Ay, pero cómo se estira cuando yo lo estoy tocando. Y lo bueno que se encoge cuando ella se va arrugando. Ay, pero cómo se estira cuando yo lo estoy tocando. Y lo bueno que se encoge.